Judas solo tiene un capítulo. Vamos a leer en el versículo 3. Le doy un dato, ¿no? Judas, este no es Judas el Iscariote que se ahorcó, ¿no? Judas, hermano de Jacobo, o Santiago, ambos eran hermanos del Señor Jesucristo en la carne, o sea, eran hijos de María, o sea, que uno de los hermanos de Jesús escribió una carta, bueno, dos de los hermanos de Jesús, Santiago y Judas. En el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que hoy hablemos un poquito sobre ese versículo que acabamos de leer. ¿Cómo se puede negar a Dios, el único soberano? Entonces tenga claro algo: Dios es el único soberano, Él es el único. ¿Y cómo los hombres podemos negar a ese Dios único y soberano? Quiero leer algo que leí en el día de ayer que me pareció muy interesante, un libro que se llama Esperanza en medio de la crisis. A veces esos son nombres de los hermanos americanos, son difíciles de leer, entonces dejémoslo así. Es de este señor, si alcanza a leer, Esteban Henning, así más o menos, ¿ok? Me pareció muy interesante lo que leí. Dice así: estimado amigo, ¿qué es lo que más ama usted? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Y hace otra pregunta: ¿es Dios tu gran tesoro? Quiero hacerle una prueba. Si usted pudiera tener todos los bienes, la esposa perfecta, hijos obedientes y exitosos, salud perfecta, la casa de sus sueños, la clase de trabajo que más anhela, y además vivir para siempre aquí en la tierra, si usted tuviera todo eso, ¿le gustaría ir al cielo? La verdad es que si usted quiere ir al cielo porque es mejor que el infierno, temo que no haya conocido la verdad del Señor Jesucristo. Además, si usted prefiere una vida terrenal de bienes, salud y placer, tampoco debe engañarse pensando que posee vida eterna. Para el Hijo de Dios, su gloria, su belleza, su amor, su consuelo, perfección, misericordia y gracia son tan perfectos que no hay nada en este mundo que en verdad satisfaga a la persona que ha saboreado verdaderamente una relación con Cristo. Si Jesucristo no es tu tesoro en la vida, necesitas volver a Dios de todo tu corazón. ¿Cómo negar al Dios soberano? ¿Es Jesucristo lo más importante para ti? Si Jesucristo no es lo más importante para ti, estamos en serios problemas. ¿Ok? Entonces, quiero que miremos algunos versículos que nos van a mostrar cómo a veces el cristiano niega a Dios, el único soberano. Entonces quiero que abra su Biblia en Jot 31. Jot, capítulo 31. ¿Se acuerdan de Jot, no? La Biblia lo describe a él, o más bien Dios lo describe a él, como varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, lo describe de una manera gloriosa. En el capítulo 1 de Jot se presentan los hijos de Dios, lo más posible los ángeles delante de él, y entre ellos estaba el diablo. Y le dice Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Bueno, una pregunta, ¿no? Para ponerlos a pensar y para que aprendan. ¿Por qué Satanás tenía que rodear la tierra? Hago una pregunta. ¿Dios tiene que rodear la tierra? ¿Por qué Dios no tiene que rodear la tierra? Porque Él es omnipresente. ¿Por qué Satanás sí tiene que rodear la tierra? Porque Él no es omnipresente. Aquí también los pongo a pensar, ¿no? Ustedes han visto que hay gente que le empieza a ir como mal en la vida, o su hijo se está extraviando, o no tiene dinero, y hace algo que le enseñaron a él, que es reprender a Satanás. Y le dicen: Satanás, te ato, te amarro, bueno. Pero resulta que aquí estamos reprendiendo al diablo. Y resulta que por allá en otra iglesia están reprendiendo al diablo. Y por allá un cristiano en Mojica, pongámosle en Cali, en Mojica, está reprendiendo al diablo. Y por allá en Bogotá otro está reprendiendo al diablo. La pregunta es: ¿a quién escucha Satanás? O sea, con esa doctrina de reprender a Satanás, ¿qué está diciendo los cristianos? Satanás es omnipresente. ¿Pero qué dice la Biblia? Que no. El único omnipresente, ¿quién es? Dios. Entonces no le podemos atribuir a Satanás y a ningún otro ser los atributos que solo le corresponden a Dios. Satanás lo único que puede hacer es rodear la tierra. ¿De dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Y le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y le dice Satanás: pues, ¿será que Jod te sirve gratuitamente? ¿Sabe por qué lo sirve? Porque usted le ha dado todo. Tiene unos hijos bien, tiene una esposa bien, además tiene riquezas, así quien no lo sirve. Pero déjame que lo toque. Otra enseñanza. ¿Qué estaba haciendo Satanás ahí? Pidiendo permiso. Entonces la pregunta: ¿Satanás puede tocar a un hijo de Dios? No. Y cuando lo tocas, ¿por qué? Porque Dios lo permite. Así de sencillo. Porque Dios es el único. Dios es el único soberano. ¿Estamos bien ahí? Pero déjame que lo toque. En otras palabras, ¿dame qué? Permiso. A ver si no blasfema contra ti. ¿Y qué le dice Dios? Todo lo que tiene está en tu mano. Y dice la Biblia que Satanás salió contra él y le robaron los camellos, le robaron las vacas, le robaron todos los animales, se cayó la casa donde los hijos estaban, se murieron todos, bueno, todas las crisis en un minuto. Y usted, si ustedes han leído el relato, dice que vino alguien y le contó: Jod, nos han robado los camellos. Y no había terminado este de hablar cuando otro vino: Jod, se han muerto tus hijos. Y no acababa este de hablar cuando: Jod, cayó fuego del cielo y quemó todos los campos. Todo, todo, todo lo perdió en un minuto, todo. ¿Y qué dijo Jod? Rasgó sus vestidos, se postró y adoró, dice la Biblia, y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. La pregunta es: ¿Dios le había quitado? ¿Dios le había quitado? Pero ustedes vieron que Dios le dijo a Satanás: todo está en tu mano. ¿Dios le había quitado? Sí. Porque el único soberano es Dios. El único soberano es Él. Así de sencillo. Aunque esto no está en la Biblia, los cristianos lo han dicho por mucho tiempo. Y piensan que está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Ni una hoja de un árbol se mueve sin Dios. Pero eso no está en la Biblia, ¿ok? ¿Sí sabía que no estaba en la Biblia? Pero los cristianos lo dicen. Es que la Biblia dice, la hoja de un árbol no se mueve sin Dios. Pero no está en la Biblia. Pero no quiere decir que no sea una verdad. Jehová Dios, Jehová quitó el nombre. ¿Qué hizo cuando todo lo había perdido? Bendecir a Dios. Ya entiendo por qué la Biblia dice que no hay otro como Él. Porque nosotros somos igualitos, ¿sí o no? Si lo perdiéramos todos, ¿daríamos bendición a Dios? Bendeciré a Dios en todo tiempo. ¿Se acuerdan la canción? Que es uno de los salmos. Su alabanza en mi boca estará, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Eso era cuando cantábamos la Biblia. Esa también ha sido una estrategia del diablo, ¿no? Sacar la Biblia de la música. Inteligente el diablo. Vamos a poner música bonita, pero que no tenga la Biblia. Y ha funcionado. Pero nosotros cantábamos, bendeciré a Jehová en las buenas o en las malas. ¿Se han visto esa película Venciendo a los Gigantes? Una película de fútbol americano donde el entrenador apenas está aprendiendo a conocer a Cristo, pero también le pasan muchas cosas. Y él siempre me gusta lo que le dice a su equipo, y yo esto se lo digo a mis hijos. Si ganamos, lo alabamos. Si perdemos, lo alabamos. En la vida ganamos o perdemos, pero sea el nombre de Dios bendito. Estamos en Job 31, no lo vaya a perder. Solo quiero que tenga el contexto. Cuando él dice esto, dice, en todo esto no pecó Job contra Dios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que lo que dijo Job estaba, como dice Chaparrón, estás en lo cierto. Él estaba en lo cierto, no estaba diciendo ninguna mentira. No sé cuánto tiempo pasó, pero volvieron a presentarse los hijos de Dios, y entre ellos estaba Satanás. Y le pregunta Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y le dice, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad, aún cuando me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa? Y le dice Satanás, piel por piel, ¿sabe por qué él no ha blasfemado contra usted? Porque a él no le importaban sus hijos. A él no le importaba nada. A él lo único que le importa es que él, déjame, yo lo toco, a ver si no blasfema contra ti en tu propia cara. Y le dice, vaya, pero no me toque, ¿qué? Su vida. Permito que lo toque, pero no me le va a tocar su vida. A la otra pregunta, ¿Satanás le puede quitar la vida a alguien? ¿Quién es el único soberano? Dios es el único soberano. ¿Sí sabían ustedes que aún los accidentes son parte de la soberanía de Dios? En su casa va a leer Éxodo 21 y va a encontrar un versículo que dice, si quería herirlo, o sea, si él no quería herirlo sin culpa, sino que yo lo puse en su mano para que lo matara, huirá a una ciudad de refugio. O sea que hay gente que Dios pone en las manos de otros, ¿para qué? Para que sea muerto. O sea, los accidentes, aunque los héroes en Colombia sí existen, los accidentes como tal son parte de la soberanía de Dios, porque Él es el único. Él es el único soberano. Ustedes saben que Satanás hirió a Job con una sarna maligna cuando su esposa lo vio así, le dijo: maldice a Dios y muérete. Aún sigues íntegro, aún sigues confiando en Dios, aún sigues en Él, sabiendo todo lo que te ha pasado. Y le dice Job: has hablado como suelen hablar las mujeres tontas. Hemos de recibir de Dios el bien y no la adversidad. Si Dios nos envió esto, es porque Él de alguna manera sabe lo que está haciendo. Calla la boca, mujer. Y dice la Biblia que en esto no pecó Jot contra Dios. Además de eso, dice la Biblia que vinieron tres amigos de él. ¿A qué? A consolarlo. Pero más adelante vamos a ver que no fueron consuelos. Fueron reproches. A usted le está pasando esto porque usted es un pecador. Revise su vida. Bueno, si a nosotros nos pasaran las cosas por pecadores, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Que nosotros pensamos que pecado es hacer, solamente hacer algo que no esté conforme a Dios. Y la Biblia dice que eso no solamente es pecado. Pecado es dejar de hacer lo que a Dios le agrada. Yo le decía a unos hermanos que hoy nos visitan, el jueves que estuvimos en una célula, yo les decía esto: ¿estar en la congregación es bueno? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Estar en el culto es bueno? Claro. Cuando no estamos, ¿qué es? Pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y además la Biblia es clara cuando dice que el día del Señor es el domingo. El domingo no es para usted. ¿El domingo para quién es? Para Dios. Eso es claro en la Biblia. Lógicamente, pues los cristianos pues no hacen caso. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Orar es bueno? ¿Listo? Cuando no oramos, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Primer libro de Samuel, capítulo 12, dice: no pequé yo dejando de orar por ustedes. O sea, que cuando yo dejo de orar y dejo de orar por otros, ¿estoy qué? Pecando. O sea, pecar no es simplemente hacer algo que no le agrade a Dios. Pecar es dejar de hacer lo que a Él le agrada. En esa posición, ¿cuántos pecan todos los días, a cada momento y a cada instante? Entonces, si fuera por nuestros pecados que nos vienen las desgracias, ¿cómo estaríamos nosotros? O sea, seríamos unos completos desgraciados. Pero aunque todas las circunstancias adversas de alguna u otra manera son causa del pecado que se introdujo al mundo, no todas esas circunstancias son por pecados específicos de los seres humanos. ¿Ok? ¿Tiene su boletín? Como hoy estoy hablando de que Dios es el único soberano, ahí les publiqué algo. Y el punto número 6, 6 principios básicos que hablan sobre la soberanía de Dios. Y en el punto 6 dice: aunque toda enfermedad y aflicción son parte de los propósitos de Dios y se encuentra bajo su control soberano, no es lógico deducir de esto que toda enfermedad y aflicción son castigos por haber pecado. No toda enfermedad y aflicción es castigo por haber pecado, y Él lo va a explicar más adelante. El próximo domingo les termino de publicar el artículo. ¿Ok? Pero vinieron los amigos de Job y empezaron, aunque la Biblia lo describe como varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, estos empezaron a decir: usted ha pecado, revise su vida, usted está mal, miren qué ha hecho. Ellos no entendían. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que nosotros no entendemos todo lo que pasa. Entonces a veces es bueno, ¿qué? Callar. Callar. Y estos consoladores, más adelante Job los llama consoladores vanos. Consoladores nulos son todos ustedes. Vinieron a consolarme, pero sus palabras no sirven absolutamente para nada. Y a veces somos igualitos. Entonces, con todo este contexto, con todo lo que pasó, Job le dice algo a sus amigos, hablando de su integridad. Versículo 24. Yo lo perdí todo. Pero ¿saben por qué Job no desfalleció por esto? Versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, diciendo: uy, estas manos son duras, por eso tengo todo lo que tengo. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios, soberano. Mire que dice la Biblia que se introducirán hombres, que vendrán hombres, que introducirán herejías destructoras y negarán a Dios, el único soberano. ¿Cómo un creyente y cómo los hombres pueden negar al Dios, el único soberano? ¿Sabe cuándo? Cuando se empieza a alegrar de todo lo que tiene. Y cuando empieza a poner en las riquezas su esperanza. Y cuando dicen a ella: mi confianza eres tú. ¿Dice o no dice? Si ustedes pudieran tener unas herramientas, o sea, no sabemos griego, no sabemos hebreos, pero hay herramientas ahora, diccionarios bíblicos, o tenemos en internet algo que se llama la ESWOR, que es la espada, y tiene herramientas donde nos dice las palabras del español, qué significan en griego o en hebreo, de acuerdo a lo que se hayan escrito, y la palabra fe significa confianza. Si en el oro puse ¿qué? Mi fe. Si en las riquezas puse mi confianza, esto sería maldad. ¿Sabe por qué Job no maldijo a Dios, ni renegó, ni blasfemó cuando perdió todo? ¿Sabe por qué? Porque eso no era el motivo de su seguridad. El motivo de su seguridad, ¿quién era? Dios. ¿Quién era su tesoro? Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los seres humanos? La confianza en eso que llamamos dinero. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, ¿estamos negando qué? A Dios, el único soberano. Y todos hemos ido con ese problema, todos hemos tenido ese problema. Miren por favor Lucas 12. Versículo 13. Y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ustedes saben que en los tiempos antiguos el que tomaba gran parte de la herencia, ¿quién era? El hermano mayor. Y llegó otro y le dijo: Señor, no es justo. Dile a mi hermano que me dé algo de la herencia, que parta conmigo la herencia. ¿Qué quería este hombre? Quería tener seguridad en este mundo. ¿Y qué le dijo Jesús? Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como fuero repartidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Si a usted lo hace feliz tener algo, déjeme decirle algo: su corazón no está bien. Si usted no es feliz con los muebles que tiene ahora, déjeme decirle, su corazón no está bien. Si usted no es feliz con el televisor, ¿ya se acuerda? Ya, por lo menos yo tengo un televisor de esos, ¿no? Los televisores que tienen, ¿cómo le decimos eso, no? Nalga, pues. No sé, esos televisores grandes que castigo uno le dice a los hijos: me vas a levantar el televisor 20 veces. Eso sería un buen castigo para los hijos. Anda y me levantas el televisor 20 veces para papá. Porque los de ahora no pesan nada. Eso es LED, pantalla plana. Eso lo levanta hasta Sofía. Levanta un televisor de 32 de esos. Pero levanta un televisor de 32 de los viejos. Pero hay gente que no es bueno. Y ese televisor que yo tengo, ¿será que Dios no me quiere? ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de guardarse la avaricia? En otras cosas, en amor a las cosas. ¿Quieren saber? ¿Quieren que se los muestren en la Biblia? Hebreos 13. Hebreos 13:5. Dice: vuestras costumbres sean sin avaricia. Y ahí viene la clave: contentos con lo que tenéis ahora. Sabiendo que él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Quiere librarse de la codicia, de la avaricia, del amor a las cosas de este mundo? Esté contento con lo que tiene. ¿Cuándo? Eso lo dice la Biblia. Ah, esa casa tan fea, la que tienes, ¿esté qué? Contento. Ah, es que yo... no tenemos casa, pagamos arrendo. ¿Usted qué? Contento. Ah, es que mire, yo no tengo los zapatos que tiene el otro. ¿Usted qué? Contento. O sea, porque la gente y a veces nosotros pensamos que lo que nos hace feliz es las cosas que tenemos. No, es que mire los computadores de ahora, son bonitos, pantalla plana, y mire lo que tenemos. Ese con rabo, no sé cómo decirle eso, con cola. A veces nosotros estamos, ¿qué? Insatisfechos con lo que tenemos. Y si estamos insatisfechos con lo que tenemos, estamos insatisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y pensamos que Dios no está haciendo las cosas bien. Y eso nos hace negar al Dios único, soberano, porque hemos pensado que la seguridad nuestra y nuestra confianza está en el oro que nos da las cosas para comprar, hermanos. ¿Y eso sería qué? ¿Qué dijo God? Grande pecado. ¿Cuánto hemos cometido grande pecado? Yo levanto la mano. ¿Cuánto no hemos estado contentos con lo que tenemos? Algunos sí. Pero por lo general nos sentimos insatisfechos. ¡Ah, es que esa moto! Tuviera otra. Contentate con la que tenés, te ha transportado, te ha llevado, te ha traído. Eso es lo que Dios te ha dado hasta el momento. No menosprecies su bendición. O nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel cuando dijeron: estamos cansados de este pan del cielo, ese pan liviano, queremos otra cosa. Y Dios se enojó porque menospreciaron ¿qué? Su bendición. Y no que lo que Dios les había dado era malo. Lo malo es el corazón humano insatisfecho, que nosotros pensamos que lo que tenemos ahora es lo que nos hace feliz, y hemos quitado que Cristo sea nuestro mayor tesoro, hermano. Y como estamos viviendo en épocas, vaya que mi hijo no tenga un Xbox, pero es que el único que no tiene una tablet soy yo, papá. No, hay un poco que no tienen. Es que mire ese celular que yo tengo. Yo quiero un Huawei. Huawei, ¿no? Son los que están de moda. Si yo no tengo un Huawei, yo no soy feliz. Hermano, ¿quién dijo que eso es lo que te hace feliz? ¿No has entendido que Cristo es el todo de tu vida? Estás negando al Dios soberano. Estás menospreciando sus bendiciones. Estás diciendo: Dios, no sirve lo que me has dado. Y estás cometiendo grande maldad. Porque hemos puesto la esperanza no en Dios, sino en el dinero que nos da las cosas. Hemos puesto nuestra fe en algo que no es Dios. Mire lo que Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y aquí vuelve a hablar de estar contentos. Venga, le puedo hacer una pregunta: ¿por qué tenemos deudas? Porque queremos tener cosas. ¿O no es así? La mayoría de nuestras deudas, no digan: no, es que yo no tenía para pagar esto. O a veces usted no tiene para pagar eso, es porque tiene que pagar otras cosas. Hay gente que recibe 1,000,000 de sueldo y debe 800 en la cuota del banco. Y después con los 200 no alcanza a comer, no alcanza a pagar servicios, no alcanza. Hermanos, deje de estar insatisfecho. No se enreden las cosas de este mundo. Bueno, yo mejor me voy a callar porque no me miren mal. Dice el capítulo 6, ¿no? Versículo 6: pero gran ganancia es la vida piadosa acompañada de contentamiento. Y dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, o en otras palabras, nada nos podremos llevar. ¿Cómo nace uno? Uno nace pelado. Yo no he visto al primer niño que nazca con ropa. ¿O sí? ¿Cómo nacemos? ¿Qué traemos a este mundo? En cuanto a cosas materiales, nada. Y la otra pregunta: ¿qué se puede llevar? ¿No han visto a gente que dice: no, a mí me entierran con esto, me entierran en mi carro o me entierran con mi moto? Bueno, y la familia le sigue sus payasadas. A un hombre lo enterraron en un Ferrari, hermano, de casi 250 millones de pesos, por no decir más. Porque eso era su vida. Y él pensaba que lo podía sacar. Pero bueno, ¿qué podemos sacar? Nada. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos qué? Contentos. ¿Tienes un techo donde vivir? ¿Tienes ropa que ponerte? ¿Tienes comida que comer? Estemos contentos. Lógicamente el versículo que sigue dice, pero si no tienes celular, llora. ¿Sí? Si no tienes un televisor LED de 47, sufre, porque no te vas a poder ver la final del mundial bien. O sea, ahí no dice así. ¿Estemos contentos con qué? Mire, nosotros visitábamos a unos hermanos allá en la vereda Puerto Rico, eso le dicen el Chocho. Y ellos estaban pasando una crisis bastante fuerte. A duras penas tenían unas cositas en la cocina, ¿sí o no, Rosa? Y un colchón o un poco de sábanas que tiraban en el piso. Pero o sea, la crisis que a ellos les vino fue terrible. Pues le decía a la esposa Adriana, nosotros somos millonarios porque nosotros tenemos celular. Eso es algo que Dios no nos ha prometido. Dios nos prometió que estemos contentos ¿con qué? Con sustento y abrigo. Eso es lo necesario, y lo necesario lo tenemos. Antes tenemos más que lo necesario. Y uno viaja de hombre, y él no era infeliz. Además de eso, hasta estaba perdiendo como la visión, ¿sí o no? Y tenía unas operaciones pendientes, y como la crisis dependía del Sisbén. Bueno, hermano, uno a veces se queja, ¿no? Como dice el dicho, lloré porque no tenía zapatos, hasta que me encontré con un hombre que no tenía pies. Ese dicho uno, ¿se acuerdan? Eso lo mandan por el Facebook, usted que le gusta eso. Lloré porque no tenía zapatos hasta que vi un hombre que no tenía. Hay gente que está peor que uno. Pero a pesar de eso, él le decía a la esposa, nosotros tenemos más de lo necesario. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos quejamos. ¿Tiene sustento? ¿Tiene abrigo? ¿Cómo tiene que estar? Contento. Si usted no está contento con lo que Dios le ha dado, ¿usted está negando a qué? Al Dios soberano. Y le voy a decir otra cosa, Cristo no es suficiente para usted. Usted necesita algo más. Usted no ha entendido la verdad de la Biblia. Usted no ha entendido que en Cristo estamos completos. Y el que tiene a Cristo no le falta nada. Así le falte todo en este mundo, no le falta nada. Pero no hemos entendido quién es Cristo para nuestra vida. No lo hemos entendido. Y otra vez vuelve a decir Pablo, ¿este qué? ¿Cómo tiene que estar usted? ¿Cómo tiene que estar? Contento. Uno a veces se queja de los zapatos. Por lo menos las mujeres. Ah, es que yo no tengo unos zapatos así. Pero van a ver debajo de la cama. Y tiene 30 pares de zapatos. Y son insatisfechas. A esa señora no las hacían en cuestión de zapatos, ¿no? No las hacía nada. ¿Ustedes no han visto una mujer? Abre el armario, 100 vestidos ahí. Ay, no tengo que ponerme. Y las mujeres son raras. Yo por ahí veo que algunos hablan, ¿no? Como que le toque, como que Dios está tocando la parte sensible. Ahí es donde el marido la codea. ¿Sí ves? No, a veces no estamos contentos. Mire lo que dice más adelante en el versículo 17. A los ricos de este siglo manda. No le dice dales consejos, ¿no? ¿Les dice qué? Manda que no sean altivos. En otras palabras, que no se crean mucha cosa. Hay gente que se cree mucha cosa. Hay gente que le empieza a cambiar la situación económica y se creen, ya lo miran a uno por debajo del hombro, así dicen, ¿no? Ya tienen cualquier cosita, ya se creen lo máximo. Tenemos el delirio de Kiko. Kiko con su pelota grande y piensa pues que él es lo mejor porque los otros no lo tienen. Manda que no sean altivos, en otra palabra, que no se crean muchas cosas. Y aquí viene, dice, que no pongan su esperanza o su confianza ¿en qué? En las riquezas. Y aclara algo, ¿las cuales son? Inciertas. ¿Sí sabe que las riquezas son qué? Inciertas. Hay gente que se acuesta rica y ¿cómo se despierta? Pobre. Un mal negocio, una persona la puede quebrar. Usted hoy puede tener un trabajo donde se gane 3 millones de pesos, o 5 o 6, y mañana puede perder eso. Y le digo, pues, en 6, 7 meses, como usted está acostumbrado a la supervida con 6, 7 millones de pesos, usted está en 6 meses quebrado y no tiene nada, debiéndole plata a Raimundo y todo el mundo. Hay gente que hoy ha tenido y mañana no tiene. Hay momentos donde las riquezas no sirven para nada. Que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da. ¿Que nos da qué? ¿Quién es el que nos da todas las cosas? Si Él nos da todas las cosas y usted las menosprecia y no está contento con ellas, ¿a quién está rechazando? A Dios. Mire, hermanos, tengo una persona muy cercana que lo vi en una crisis terrible. La crisis duró años, duró tantos años, que él un día me dijo en secreto: a veces me he tenido que poner los cucos de mi mujer porque no he tenido para comprar calzoncillos. Pero también lo escucho decir: sea el nombre de Dios bendito. Y usted piensa que ha sufrido. Ve, aquí entre nos, usted y yo somos millonarios en comparación a otros, y nos hemos quejado y menospreciamos lo que tenemos y queremos otra cosa. Vea, si fuéramos posible, cambiaríamos hasta la mujer. Bueno, eso se ve más en la mujer. Si fuera posible, cambiarían al hombre. Eso que me tocó, pues ese fue el que te tocó. ¿Está contenta? Y si pudiéramos, cambiamos a los hijos. Ah, es que mire el hijo que me... Fue el que te tocó. Orá por él, no maldigas. Pero la manera en que negamos al Dios soberano es cuando no estamos contentos con lo que Él nos ha dado, cuando menospreciamos sus bendiciones y cuando quisiéramos tener un poco de cosas para estar felices. Cuando hemos menospreciado su bendición, cuando no hemos entendido que Cristo es suficiente, que la mayor provisión de Dios y lo que nos hace verdaderamente ricos es Cristo en nosotros. O sea que yo sí puedo decir, como dijo Jod: si puse en el oro mi esperanza y si me alegré cuando mis bienes estaban en aumentando, esto sería maldad, grande maldad. Y los cristianos hemos cometido grande maldad porque esto niega al Señor soberano. Nosotros menospreciamos a Dios. Hemos puesto nuestra esperanza y nuestra felicidad dependiendo de las cosas y no de Dios, de Cristo, hermano. Leamos otros versículos. Este sí es más fuerte. Marcos 10. Marcos capítulo 10. Para los que les gusta escribir los versículos, aquí en el boletín siempre hay algo que dice apuntes del sermón, ¿no? El versículo 17 habla del joven rico. Dice, al salir para seguir su camino, vino a uno corriendo, hincada la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y le dijo, bueno, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Oiga, qué demanda tan grande, ¿no? Pero ¿qué pasó con él cuando le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme tomando tu cruz? El versículo 22, ¿qué dice? Pero él, afligido en el texto de Mateo, dice, pero él se entristeció mucho de que le dijese así. Pero él se afligió por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él dijo, si esta es la condición de que yo tengo que dejarlo todo por seguirlo a él, la cosa es muy difícil. ¿Él qué menospreció? A Cristo. Él dijo, más vale lo que yo tengo que seguirlo a él. O sea, no quiero entrar en detalles, pero Jesús le estaba demostrando a él dos cosas. Si tú te salvas por guardar los mandamientos, y el resumen de los mandamientos, toda la ley se resume en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Vende todo y délo a los pobres. ¿Qué le está diciendo? ¿Quiere saber si usted ama a su prójimo? Deles. ¿Quiere saber si usted ama a Dios? Obedézcame. ¿Qué probó él? Que ni amaba a Dios, ni amaba al prójimo. ¿A quién amaba? A él y a lo que tenía. Lo que lo hacía plenamente feliz según su estándar y según lo que él creía. ¿Y se fue qué? Triste. Y mira el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Bueno, no todos tenemos riquezas, qué bueno. Yo sí voy a entrar fácil. Y si es por pobre, algunos van a entrar, no, hermanos, sobrados. Pero mire, es que Jesús no quiso hablar simplemente de las posesiones. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Vuelve otra vez, ¿qué dijo? Si he confiado en las riquezas. ¿Qué dijo Pablo? que no confíen en las riquezas. ¿Qué dijo Jesús? Difícilmente entrarán en el reino los que confían en la riqueza. Y ahí sí hago una pregunta: ¿quién no confía en el dinero? Por eso ellos dicen, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Si las cosas son así, todos nosotros hemos confiado en eso, todos nosotros hemos puesto la esperanza en el dinero. Y acuérdese otra vez, no se puede servir a dos señores. ¿Se ama a uno o se aborrece al otro? Si amas a Dios, aborrecerás las riquezas. Si amas las riquezas, aborrecerás a Dios. Y esto sería maldad, porque negarías a Dios, el único soberano. Aquí es donde ya tenemos que empezar a meditar. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿En dónde está mi tesoro? ¿Será que mi gran tesoro es Cristo? ¿Por qué soy a veces tan desdichado en la vida? ¿Por qué he pensado que mi vida consiste en lo que pueda tener? Cuando nosotros vendimos el local, bueno, cuando nosotros no, cuando nos vendieron el local, nosotros tuvimos un local muy grande, algunos lo conocieron, y yo sé que muchos de ustedes aportaron para la construcción de esos en esa época. Yo sé que Dios nos probó, fue Dios el que hizo que eso se cumpliera así, porque nosotros veníamos hablando sobre Cristo es suficiente y Dios nos quita el lote. Dios nos quita lo que teníamos, un lote de casi 1,000 metros cuadrados, con unas comodidades únicas. Pero, ¿Cristo no es suficiente o ustedes se llaman lote? ¿Para ser felices como iglesia necesitan tener un gran templo? ¿O necesitan tener a Cristo? Entonces, ahí es donde Dios empieza a probar, bueno, ah, sí, tú eres feliz porque tienes esto y Dios te lo quita. Los que vinimos el miércoles, les estaba contando de una hermana que su hijo se enfermó y se enfermó y se enfermó, y el niño más para atrás, y lo llevaban al médico y nada, y venían a orar por el niño y nada, hasta que un día el marido dijo, no más, voy a llamar al brujo que me le haga unos, porque lo que el niño tiene es ojo. Y esa mujer se encerró y le dijo, Señor, si mi hijo se sana por lo que hace el brujo, mi marido nunca va a creer en ti. Yo prefiero que te lleves a mi hijo, que tu gloria quede manchada. Y el hombre trajo al brujo y le estaban haciendo los rezos y con la ruda y todo eso, y el niño se murió en las manos del brujo. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer entendió que era más importante Jesús que cualquier cosa, sus hijos, su marido, es más importante que cualquier cosa. Si Jesús no es lo más importante para ti, y si no estás contento con lo que Dios te ha provisto hasta ahorita, negarías al Dios soberano. Si yo no lo hiciera, sería una negación frontal contra la soberanía de Dios, y le diría a Dios, no estoy contento con lo que usted hace. Yo sé, y si cada uno de nosotros somos sinceros, que hemos cometido grande maldad, que hemos pecado grandemente. Y si hemos pecado grandemente, ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. Y arrepentirnos es reconocer nuestro pecado. Pero también, ¿qué? Cambiar. Entonces tenemos que pedirle al Señor, perdóname y ayúdame a que Cristo sea suficiente para mí. y que yo no menosprecie ninguna de las bendiciones que tú me has dado. ¿Quiero aprender a estar? ¿Quiero aprender a estar qué? Contento. No los quiero comentar, yo quiero que oremos, pero hay dos versículos más que hablan del contentamiento cristiano. Lucas capítulo 3. ¿Sabe que hay gente insatisfecha porque no está contenta con lo que se gana? Y es pecado. Ah, pero pastor, es que eso no alcanza. Le voy a decir algo, hermano. Sí alcanza. El problema es que no alcanza con la vida que usted se quiere dar. Pero, o sea, aquí quiero dar un ejemplo que... que algo que nos pasó a nosotros. A nosotros las crisis nos enseñó tanto. Vea, yo a Rosalba le he dicho, ve Rosalba, solo tengo 5,000 pesos para hoy tomar. Y lo más terrible es que se hace una comidota y me guarda de vuelta. ¡Ha pasado! ¿Pero cómo? Es que ni entiendo. Si usted no le alcanza, pues hermano, bájese, bájese. No, pero es que yo, mi casa tiene cerámica, yo no puedo ir a vivirme en otra casa. Si puedes, si no quieres orgulloso. ¿O no es así? El problema de nosotros es el orgullo, el problema de nosotros es que quisiéramos estar mejor. Y yo he probado que se puede ahorrar de todo. Nosotros pagábamos un recibo altísimo, altísimo. Y nosotros empezamos a ahorrar agua. Nosotros cogíamos el agua que salía a la lavadora, la ahorrábamos y con esa se lava el andén, se lava el trapeador. Se hacen muchas cosas con ese agua. Y la tercera, la última que sale, sale casi limpia. Y Rosalba ahorra ese agua y con esa le echa la primera a la otra ropa. Y pagamos una cantidad de agua, 30,000 de agua. Ahora el recibo a nosotros, la parte de nosotros nos llega a 10,000. Se puede. Que a veces uno sea perezoso y orgulloso es otra cosa. Pero mire lo que dice Juan el Bautista. En el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie. ¿Y por qué hacían extorsión? Contentaos con vuestro salario. ¿Por qué los soldados hacían extorsión? Porque no estaban contentos con lo que ganaban. ¿Por qué muchas veces nosotros, siendo cristianos, hacemos trampas financieras? Hermano, ahí se las dejo. Nos dan para comprar, ejemplo, ya, me vas a hacer este trabajo, pero necesito que me compres un tubo de PVC para que lo meta. No, pero el de PVC vale 80,000 pesos. Compremos tubo de Gret que vale 5,000, ejemplo. Me ahorro 40. ¿Eso se llama qué? Trampa. ¿Y por qué hace trampa? Porque no está qué. Contento. Dice: contentaos con vuestro. Eso es lo que Dios ha permitido que tú ganes. No lo menosprecies. ¿Está aquí? Contento. Y el otro versículo. Filipenses. A Pablo le llega una ofrenda y se puso contento, ¿no? Mira el versículo 10, dice, en gran manera, 4:10 de Filipenses. Todo esto es para que no menospreciemos la soberanía de Dios. No vamos a negar al Dios soberano. No vamos a permitir que lo que se ha introducido a la iglesia y a este mundo, con todo ese consumismo que hay, nos hagan negar a Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ellos hace rato no le mandaban nada, hace rato no le daban ofrendas, pero llegó el momento en que se acordaron y él dijo, revivieron el cuidado que ustedes deben tener hacia mí, de lo cual también estaba solícito, pero les faltaba la oportunidad. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pues ¿quién es mi suficiencia? Cristo. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he aprendido a contentarme. Lo que Dios me mande, ¿con eso qué? Me contento. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude y guarde nuestro corazón de aquí en adelante en negar al Dios soberano. Y que no menospreciemos ninguna de las bendiciones de Dios. Y que entendamos que nuestra verdadera riqueza está en Cristo nuestro Señor. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos por lo que nos enseñas. Señor, si en algo hemos pecado como creyentes, Señor, yo sé que los del mundo pecan en esto, pero la oportunidad que nos das como creyentes de escuchar esta palabra, Señor, nos confirma algo. Hemos pecado porque nada nos satisface. Hemos pecado porque hemos pensado que nuestra alegría y nuestra felicidad en este mundo depende de lo que tenemos, oh Rey de Gloria. Pero esto es grande maldad. Esto es grande pecado. Porque muchas veces hemos menospreciado las bendiciones que tú nos has dado. Muchas veces hemos menospreciado, Señor, lo que tú nos has dado queriendo más. Y Señor, y tú eres poderoso para darnos más, Señor, pero si no te place, ayúdanos a estar contentos. Ayúdanos a estar contentos con lo que nos has dado, que nunca más volvamos a hacer lo que hizo el pueblo de Israel, de menospreciar el pan que tú les diste, oh Rey de Gloria. Señor, que nunca pongamos nuestra confianza en el dinero. Que nunca pongamos la fe en lo que podamos conseguir con el dinero. Si tú no lo das, Señor, gloria a Dios. Que aprendamos a disfrutar, pero no poniendo nuestra esperanza ni nuestra dependencia de las cosas. Que nosotros entendamos que para nosotros nada podría llenar nuestro corazón, nada sería suficiente. Que lo único que puede saciarnos verdaderamente y satisfacernos es tu Hijo Jesucristo, Señor. En Él estamos verdaderamente completos, oh Rey de Gloria. Perdónanos este pecado grande y ayúdanos a corregir y a poner nuestra confianza solamente en ti, Señor. Muchas gracias por todos estos versículos que nos has dado. Permite que puedan hacer la obra para la cual tú la has enviado. Señor, también que mis hermanos estén tan contentos que no tengan que meterse en deudas, en más deudas, Señor, para ser felices ni plenos, Señor, que ellos estén contentos con lo que tú les has dado. Gracias por todo lo que tú haces en ellos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.